Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros el presidente del Congreso General Tradicional Nova Gulé, Celio Guerra, en la conmemoración, fue hoy 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. Celio, para que nos cuente las acciones. Sí, nosotros acá, conmemorando los 519 años de resistencia del pueblo Nova Gulé y los pueblos originarios de América, hemos realizado una manifestación acá en la comunidad de San Félix. Salimos a eso de las 12:30, y ya más o menos siendo las 3 de la tarde, después de cerrar por espacio de media hora un paño de la vida interamericana en el cruce de San Félix, hemos retornado a la sede de la coordinación de la actividad. También tenemos que señalar que vinieron compañeros de la área y distrito de Mironono, Les Rimas, y la área cercana a los proyectos mineros, organizaciones en lucha por los recursos naturales. También con nosotros estuvieron representantes de unas organizaciones ambientales de la provincia de Chiriquí. En el mismo acto, en la Interamericana, dos estudiantes de la Unión de Estudiantes Nove de las Tierras Altas de Chiriquí proclamaron una poesía en relación al tema de los 519 años de resistencia dedicado al guerrero Urraca. Entonces nosotros en este día pues hemos estado recordando la triste historia de coloniales que fueron sometidos a nuestro pueblo, la política de saqueo, que hoy en nuestro día también perdura. Y para recordarle al gobierno nacional que nosotros seguimos exigiendo que se derogue el decreto 537 del 2 de junio, mediante la cual se ha puesto organismos títeres al servicio de la transnacional y del gobierno, y que ha sido un instrumento también, como parte del Tribunal Electoral, ha estado organizando las elecciones de caciques, que son las figuras administrativas. Entonces nosotros seguimos rechazando estas elecciones porque ha tenido injerencia dentro del organismo tradicional, dentro del concepto de lo que es la autonomía, pues el gobierno no ha respetado esto. Y nosotros seguimos luchando por la autodeterminación, por nuestro territorio, y también porque los gobiernos respeten los gobiernos tradicionales, los pueblos indígenas. Entonces, en ese marco también queremos recordarle al gobierno nacional que tiene un compromiso de aprobar una ley que prohíba la minería en la comarca Nuevo Buglé, y que para que esa ley tenga un efecto real debe ser retroactiva, porque la Asamblea Nacional de Diputados pretende aprobar una ley contra la minería, pero que no sea retroactiva. Tener una ley de esa naturaleza significaría que las tres concesiones que hay de exploración en la comarca continuarían rebasándose más de 40.000 hectáreas de tierra de la comarca, y también las 64 solicitudes de concesión minera en la comarca continuarían vigentes. También el proyecto minero de Cerro Colorado, porque existe una ley que fue creada en la década de 90, por ahí por el año 1995, que crea Panacobre. Entonces nosotros creemos que para evitar la minería en la comarca se debe crear esa legislación, pero debe ser retroactiva, cosa que no quiere el gobierno, porque ellos están con la idea de garantizar los intereses económicos de las transnacionales. Entonces en ese aspecto, pues nosotros conmemoramos hoy un día más de la resistencia de nuestro pueblo, y creemos que nuestras sociedades se construirán mejor si se respetan la cultura, las costumbres y las formas de autogobierno de los pueblos. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.